Cava un pozo, cava, hijo de puta. Sacá con la palita la tierra por ahora negra de Malvinas. Cava, te digo, pendejo. Y después, si querés vivir, metete bien adentro de ese agujero porque vienen los gurkas. Vienen los gurkas y estoy solo en esta noche helada, arada por los proyectiles luminosos de la metralla. Los obuses caen cada vez más cerca y yo no quiero morir acá, lejos de todos en la congelada noche de las islas. Encandilado por los trozos de cielo amarillento de las bengalas, arreado hasta acá como ganado porque soy argentino, pero no quiero morir. Y hace tanto frío y vienen los gurkas, vienen arrastrándose sobre la tierra todavía negra de Malvinas, vienen por mí, yo lo siento acercarse. Los suboficiales dicen que después de matar al enemigo, ellos le comen el corazón. Mi corazón argentino late todavía. Los pedazos rotos de mi corazón serán masticados por los gurkas, tragados hasta el estómago británico de los gurkas. La sangre de mi corazón celeste y blanca se mezclará con la de ellos. Y así nuestros pasados, con su carga de dolor y de secreto, convergerán en cada pulsación, en cada latido. Estoy muy solo esta noche y quiero volver. Quisiera volver antes de que me coman mi corazón que ama tanto esta turba negra y dentro de poco roja de Malvinas. Pero no puedo irme, no puedo dejar este lugar, este pozo profundo que cavé con mi palita, esta tierra que arañé con mis manos paralizadas de frío, esta turba que aplané, que apisoné a patadas con mis borceguíes escarchados, rociados con las neblinas mutantes de las islas. Mejor me quedo para cumplir con un destino, algo así me dijo el capitán. Pero extraño, y no puedo ver, aunque todo está fatalmente iluminado, y vienen los gurkas. Pero en una de esas, con el correr del tiempo, quién sabe, los trocitos, los pedacitos, las miguitas líquidas de mi corazón, tal vez los cambien. Es un fragmento del poema largo, poema Malvinas, de Mario Sampaolesi. Brezhnev took Afghanistan and Begin took Beirut. Galtieri took the Union Jack. And Maggie, over lunch one day, took a cruiser with all hands, apparently to make him give it back. Lo que escuchamos recién y que está sonando detrás con los aviones cayendo y bombardeando es el tema Get Your Filthy Hands Off My Desert, que sería algo así como saca tus mugrientas o asquerosas manos de mi desierto. Y es una canción de Pink Floyd que dice, que es una breve canción, que dice Brezhnev tomó Afganistán, Begin tomó Beirut, Galtieri tomó la Union Jack, y luego Maggie, hablando de Margaret Thatcher, en el medio de un almuerzo lo tomó con sus dos manos, al parecer para hacer que te lo devuelvan a vos, hablando obviamente del conflicto bélico que se dio en 1982 entre Argentina y Gran Bretaña, que paradojas o curiosidades de la historia o circunstancias de la historia también, ¿no? Es una isla, la Gran Bretaña, que es una, en realidad, es la isla mayor del conjunto de las islas británicas, en la que está también Gales, Irlanda y otras pequeñas islas, que a su vez tomó, como otros, ¿no?, tantos territorios del mundo, posesión imperial de las Islas Malvinas, que es una parte del territorio de la República Argentina, y bueno, que también como como islas, a su vez, son una cosa muy simbólica y muy paradigmática para un pueblo, ¿no? Para el sentir de un pueblo como el pueblo argentino. Uno pensaba, cuando escuchaba la canción y lo que vos leías, este fragmento impresionante, ¿qué valor tienen las islas o estos territorios hoy en día? Primero Francia, después Gran Bretaña, España, se los fueron pasando de mano en mano. Argentina lo recuperó por corto tiempo en lo que es en la historia y después volvió a ocuparlo Gran Bretaña. Digo, ¿qué valor tienen estos territorios hoy en día en toda esta geopolítica mundial? Digo, ¿qué papel juegan y que son capaces de que haya una guerra de por medio con tal de tomarlos, recuperarlos, bueno, como tomarlos, como decía la canción, de tomarlos? Gran Bretaña fue el imperio más poderoso del mundo hasta la Primera Guerra Mundial, digamos, ¿no? Fue un conjunto de islas fue un imperio que llegó a todos los confines de la Tierra y a su vez nunca fue invadido. Invadió tantos países, pero él nunca invadido. Exacto, digamos. Como Estados Unidos también, en la más actualidad, totalmente. La flota indestructible, claro, ¿no? Sí, la flota la más poderosa del mundo. La flota más poderosa del mundo, necesariamente un territorio que es insular, su mayor fuerza y energía va a estar ¿en qué? En la flota. En los mares. Uh-huh. A diferencia, digamos, uno imagina que un territorio como en las fronteras continentales, por ejemplo, en las islas, la custodia de las fronteras tiene que ver con el mar. Exacto. Dicen ¿qué? Que ahora se quedó bastante atrás porque Estados Unidos lo superó ampliamente. Dicen que las islas, el nombre de la etimología de las Malvinas proviene del francés, de los colonos, primeros colonos que llegaron a Malvinas en 1764, que habían salido de la ciudad francesa de Saint-Malo, que fueron conocidas como Isles Malouins, algo así. Hay que ver cómo se dice, sí. Isles Malouin, imagina uno, no sé, digamos así, mal y pronto. Sí, porque ahí tiene como un chirimbolito. Que es Saint, un qué, un chirimbolito. Claro, ahí arriba, claro, Isles. Bueno. No, está muy bien, así, gráficamente. Vaya a saber uno cómo se dice. Tenés cámara, eso. Lo podés dibujar. Del otro lado de la isla se ríen, pero todo el mundo lo entendió. Yo dibujo para el que esté como un sombrerito. La I tiene un sombrerito, claro, ¿no? Tiene como una cosa así. Claro, bueno, en fin, un ahí con un sombrerito. Si alguien sabe cómo se pronuncia eso en francés. Y Malo es Saint-Malo, que es un Saint-Maclovis o algo así, un santo, en fin. Cosas que uno por ahí nunca no sabe, son las Falkland también para los ingleses, ¿no? Falkland Island. Y ¿cómo hablar de Malvinas, digamos, sin caer en lugares comunes, en cosas que ya se han dicho tantas veces? Bueno, procuraremos no hacerlo, digamos, porque en realidad, digamos, todo lo que ustedes podrían saber o sentir, digamos, nosotros no tenemos demasiadas para agregar, pero sí como paradigma o como ejemplo de esta cosa, ¿no? De un lugar que es tan significativo, ¿sí? Para un pueblo, digamos, ¿cuántas islas hay en el territorio de ultramar de la República Argentina? Miles. Sí. Pero esta, ¿no? Tras su manto de neblina, no la hacemos de olvidar, tiene un himno, ¿no? De algún modo nacional. Y además, en la historia reciente, ¿no? La connotación tan significativa desde haber sido conflicto bélico en el final de una dictadura sangrienta, que además, ¿no? Como parte de un proceso de terrorismo de Estado y de genocidio, de algún modo, ¿no? Esa guerra también puede inscribirse, ¿no? En términos de la muerte de un montón de jóvenes, de las torturas, de las muertes posteriores por no poder soportar, digamos, las consecuencias de esa guerra, las consecuencias psicológicas, las consecuencias sociales, de ser escondidos, ¿no? Bueno, como proceso de ese proceso, de esa larga y terrorífica dictadura, ¿no? Como corolario, de algún modo. El corolario, a su vez, el fin, el declive de esa dictadura, la guerra de Malvinas, digamos, el último intento desesperado. El otro día escuché que el grueso de la fuerza profesional del ejército fue puesta en licencia, digamos. Ah, mirá vos. Claro, digamos, los cuerpos más formados. Más formados, que digamos, profesionales a los que se le pagaba, que habían ingresado voluntariamente. Que teóricamente son los primeros que tendrían que ser mandados a la vanguardia de cualquier... Exacto. No, porque había que preservar el ejército para seguir la guerra interior, ¿no? La represión. Mandaron a los pibes de 17, 18 años a los colimbas. Bueno, pero también había una cuestión de poder ahí, fenomenal. Nosotros a ese invento no vamos. Esos se quedaron acá en territorio porque a la locura de un militar loco no iban a ir. Borracho. Exacto. Dicen que Inglaterra nunca fue invadida, pero sí fue bombardeada a Londres por la aviación alemana, sí, en la Segunda Guerra Mundial. Este tema que ustedes van a escuchar ahora, que está empezando a sonar, se llama Bombas a Londres. Es de Los Violadores, del año 1987. Los Violadores. Voces centrífugas. Si yo tuviese que ir a vivir a una isla, me iría a vivir a la isla de Manhattan, porque me aseguraría de esa manera de vivir en barrios bajos, no tener que utilizar este dinero extra, salvo para mis 1000 metros cuadrados de hábitat y todas las actividades que realizaría allí. Yo me iría a vivir a una isla griega, porque en verdad me encanta el contacto con las antiguas civilizaciones, combinar playa con montañas, con casas blancas y con techos azulados o rojos, balcones con muchas flores, con geranios. Y por sobre todas las cosas, por poder trasladarme a distintas épocas y estar en contacto con la naturaleza, con los olivares, con la comida griega, con las tradiciones, la música, la alegría. Ahora eso sí, tal vez sería un poco complicado en épocas de terremotos. Ahí no sé si me gustaría vivir en esa situación, pero verdaderamente creo que era el lugar que elegiría. No sé si me convencería en realidad a vivir en una isla. Me da la impresión de que el hecho de saber que estoy permanentemente rodeado por agua no me terminaría de hacer sentir cómodo. Si tuviera que ir a vivir a una isla, sería cualquier isla que conforme Japón, porque soy profesora de japonés y nunca visité Japón y me interesa mucho la cultura. Serán videntes demasiado nadie, colindantes opacos, orígenes del tedio al ritmo gota. Topes, digo, que ingieren el desgano con distinta apariencia. Son borra viva, cato descompases, tirito de la sangre. Un poco nubecosa entre sienes de ensayo. y algo mucho, por cierto, indiscernible, esqueleteando el aire. Dados hay, en derrumbe hacia el final desvío, de ya herbosos durmientes paralelos. Son estertores malacordes, óleos, espejismos terrenos. Milagro intuyo vermes, casi llanto que rema de la sangre. Sus remordidas grietas, laxas fibras, orates, en desparpada fiebre musito por mi doble, son pedales sin olas. Huecos intransitivos entre burbujas madres, grifosones infiero, aunque me duela, islas solo de sangre. Islas solo de sangre, Oliverio Girondo. Esta canción es hermosa. Se llama Mull of Kintyre, canta Paul McCartney. Y es un británico, ¿no? Que este Mull of Kintyre es como el promontorio de Kintyre, que es la punta más meridional de la península de Kintyre, en el sudoeste de Escocia, que también es una isla, ¿no? De las Islas Británicas. Isla dentro de una isla. Sí, claro. Y en. Bueno, es una canción de 1977 del Beatle y ya no Beatle y por siempre Beatle, Paul McCartney. En este programa dedicado a las islas que cuántas cosas nos quedó afuera. Las islas que aparecen y desaparecen, las islas mitológicas, las islas pocos conocidas de hoy, con un montón de cosas interesantes como Islandia. La isla de Creta, ¿no? Como bueno, también símbolo de esa mitología, en el lugar en el que estaba el laberinto, ¿no? Y dentro de ese laberinto el minotauro, exacto, el minotauro que tanto Borges como Cortázar también rescataron del lugar de la monstruosidad y el salvajismo para ponerlo como un, ¿no? Como un ser, uno por lo menos pensante y sensible, y el minotauro del Cortázar de los Reyes, ¿no? Ese laberinto, esa isla también dentro de otra isla, porque es un laberinto, ¿no? Dentro de una isla. En el que, digamos, el que estaba encerrado era un personaje sensible, que amaba la poesía y en realidad quienes lo habían encerrado no eran el poder, ¿no? La tiranía, ¿no? La tiranía de los héroes. Lo pueden leer, se llama Los Reyes, es una obrita de teatro muy, muy corta. ¿Alguna isla, a usted que le gustan las cosas locas o misteriosas, alguna isla loca que no sea la Isla del Tesoro de Robert Louis Stevenson? Y no, te digo otra que se llama la Isla de San Brandán, que la particularidad es que desaparece, o sea que no es una leyenda, isla fantasma. Una isla fantasma, vamos a decirlo así. Las Islas Canarias son 7, pero siempre se está buscando desde hace mucho tiempo. Es más, se la incluye en tratados y en cartografía. Se la ha incluido. De España la ponían, bueno, que podían. Las que se descubrieron y están por descubrirse. Claro. Por la duda, cualquier cosa que se viniera después también era de ellos. Me encantó eso. Sí, bueno, es que es muy, muy. Hasta hay filmaciones de la isla de San Brandán. Y bueno, nada. Pero te lo digo, hay filmaciones, cortina. Pero de repente hay filmaciones que desaparece también. No, son filmaciones como que se ve en el horizonte. Hay mucha gente, que habitantes que creen en serio, vaya a saber uno si es un espejismo o qué, pero creen actualmente que sí, las ven. Que se acercan y cuando se acercan se una nebulosa que las termina tapando y desaparece. O también hay relatos de gente que la pisó, sí, pero son más antiguos. Actualmente no hay nada. Actualmente hay gente que dice que la ve, eso sí. Vaya uno a saber qué es lo que ve, pero cree claro, que... ¿En qué estado vio? Es como decir que uno vi a mi tía, ¿no? ¿Tu tía qué? ¿Estaba muerta? Claro. Sí. En fin, vamos cerrando como para no desbarranquemos. Y ya es tarde. Y claro, y derivar, ¿no?, en la cuneta. Pero bueno, islas. Bueno, pero nos ha quedado un montón de islas por ahí. Tantas islas que hay en el mundo, ¿no? Que diversas. Diversas. Dijimos, hay islas geográficas e islas... personales, emocionales, metafóricas. Hay islas, islas de película, islas de literatura, islas de mitología, islas símbolo, ¿no? Islas banderas, como, ¿no?, Cuba y la Revolución, islas imperio, islas que aparecen y desaparecen, islas, bueno, Japón, ¿no?, otro imperio insular, islas prisión como Alcatraz, islas prisión. Exactamente, sí, o como la prisión que estaba acá en la isla Martín García, también, ¿no?, donde estuvo Juan Domingo. Sí, la isla Maciel. En no. fin. Hacen señas de que nos tenemos la B del otro lado del video. Bueno, esto ha sido Fuerza Centrífuga, el programa número 65, dedicado a las islas. Pueden escuchar este programa y otros anteriores, además de en todas las radios amigas que dijimos, en redeco.com.ar, nuestra página nueva que está debutando en su nueva modalidad, nuevo diseño, está muy linda. Próximamente, ya, mañana. Y nos vemos la semana que viene. Gracias, Natalia. Bienvenida. Gracias, Analia. Sí, claro. Siempre nos vamos leyendo y con una canción. La maldita circunstancia del agua por todas partes me obliga a sentarme en la mesa del café. Si no pensara que el agua me rodea como un cáncer, hubiera podido dormir a pierna suelta. Mientras los muchachos se despojaban de sus ropas para nadar, 12 personas morían en un cuarto por compresión. Cuando en la madrugada la pordiosera resbala en el agua, en el preciso momento en el que se lava uno de sus pezones, me acostumbro al hedor del puerto. Me acostumbro a la misma mujer que invariablemente masturba, noche a noche, al soldado de guardia, en medio del sueño de los peces. Las historias eternas frente a la historia de una vez del sol, las eternas historias en estas tierras paridoras de bufones y cotorras, las eternas historias de los negros que fueron y de los blancos que no fueron. O al revés, o como os parezca mejor, las eternas historias blancas, negras, amarillas, rojas, azules, toda la gama cromática reventando encima de mi cabeza en llamas. La eterna historia de la sonrisa del europeo llegando para apretar las tetas de mi madre. El horroroso paseo circular, el tenebroso juego de los pies sobre la arena circular, el envenenado movimiento del talón que rehuye el abanico del erizo. Los siniestros manglares, como un cinturón canceroso, dan vuelta a la isla. Los manglares y la fétida arena aprietan los riñones de los moradores de la isla. La isla en peso de Virgilio Piñera. Y ahora sí, hasta siempre. Terminó Fuerza Centrífuga, una producción de Red Eco Alternativo para el universo todo. Encontrá todos los programas en redeco.com.ar.